Yeah.

Toño Stone con cuero, con pelo en los sobacos. Mujerón con el saco, con pelo en los sobacos. Déjenme que chola ya van y bala. Déjenme que chola ya van y bala. Puerto Rico, deshacer. Mujeres discotecas, bailoteo, macareo, hola. Las mujeres se dejan envolver. El reggaetón de moda convertido en el mercado, hola. De noche salimos a deshacer. Mujeres discotecas, bailoteo, macareo, hola. Las mujeres se dejan envolver. El reggaetón de moda convertido en el mercado, hola. Linda tiene, chiquitito los ojitos. Si me tiro una guiñada, se va conmigo pa' Puerto Rico, ay. Gente en el alma, el día topa bellaca, la bajo una palma con calma, tropical como la zapa brasileira, abajo un bufaldo, un tanque enseñando narca, sin preocupaciones, sin trauma, matamos de labor en la fauna silvestre, que nadie nos moleste, sin desespero, con palmita, mami, sin verte, son los buenas vibraciones, tú coges las condiciones, yo me cargo si tuviera tentaciones, que te gusta, que mala te pone, quiero darte mucho placer, de muchas direcciones, vamos a hacer la como nunca, déjate llevar, no me hagas preguntas, a la que yo ama que va, un par de semanas viajamos mañana hacia República Dominicana. J.D. Rowe.